Escucha, mi cumbia, ¿suena así? ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Estoy en bloque! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Dice! Quiso hablar con nadie, vino de la calle mar. A ver, hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a bus. ¿Y a dónde están las palmas arriba? Se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar, la cena se enfrió en su plato y alguien la escuchó llorar. Canta en su casa, ¿sabes? Díjela que llore sola. Saber curar y que toda la tristeza que el amor le da, déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar a un amor cuando te va. ¡Perro!